Se ha comenzado a un ritmo enloquecido. Música de los Balcanes esta tarde aquí en Contrabanda FM. Y tenemos un invitado que hace mucho tiempo que lo vengo persiguiendo, que ya ha estado aquí como mínimo un par de veces, ¿no, Branislav? Sí, unos dos o tres veces. Dos o tres veces. La última fue hace un año igual o más. Mucho. ¿Qué presentabas? ¿Disco en aquella época o fue un encuentro como ahora? Fue un encuentro cualquiera. Bueno, también hemos hablado un poco de los Musakis, de mi grupo. Ahí está. Y presentación, bueno, informal, ¿no? Bien. Hemos escuchado, si no me recuerdo mal, hemos escuchado música de Albania, polifónica de Armenia. Aquello fue precioso, ¿eh? Sí, bueno, había cosas diversas. Hoy más minimal. Vale, ¿y qué es lo que acabamos de escuchar, Brani? Este es el Robi Lakatos, un violinista excelente, violinista húngaro. Este es sacado de un disco que se publicó hace unos 15 años. Que bueno, a mí personalmente como violinista le tengo mucho respeto y me encanta porque es un buen músico y está fusionando la música tradicional, popular, sobre todo de Hungría, de su país natal, con, como hemos visto, con un poco de jazz y ritmos enloquecidos. Me encanta este tío. Pero enloquecidos totales. Y toca una velocidad impresionante este hombre. Sí, y bueno, esto es lo que te comenté antes, tiene unos dedos enormes. grandes, parecen churros, pero lo clava, lo clava. Toca rápido, afinadísimo, con buen gusto. Bueno, a mí personalmente me chifla este Robbie. Y hacía mucho tiempo que no lo escuchaba este hombre. Sí, yo también hace tiempo, pero estaba buscando un poco la selección de músicas. Y hostia, me apareció este disquito y digo, vale, esto, lo traigo. Hacerlo escuchar. Está bien que aquí en Un Mon de Músicas hagamos estos recorridos geográficos, culturales. Gracias, Brani, por venir, porque ya te digo, me hacía mucha ilusión que vinieras. Bueno, aquí estoy. De los musiquis hablamos después. Sí, hablamos después, si quieres, porque hay muchas novedades. Hay novedades, sí. Hay novedades. Balcanes, decir Balcanes es como una zona geográfica bastante extensa, ¿no? Bueno, tiene su limitación, digamos, geográfica, y luego, bueno, se entiende que es un territorio de ex Yugoslavia. Luego, geográficamente, llega hasta la montaña Balkan, en Bulgaria, y no, digamos que no pasa por encima del río Sava, pero bueno, también es un concepto amplio que, bueno, se puede entender como Balcanes geográficos y Balcanes de alma, ¿no? Que, yeah. Digamos que Rumanía una parte sería balcana, la otra no, pero bueno, es a cada uno que se sienta como... Oye, ¿y esa diferencia se nota mucho en lo cultural y en lo musical, en la que no es balcánica y la que sí? Bueno, se nota bastante, sobre todo que... Bueno, primero me gustaría hablar de cosas que mucha gente lo tiene confundido, ¿no? Ver, que la música balcánica se entiende... Por la música balcánica se entiende la música gitana. Ajá. Digamos que la música gitana también está presente y es más popular y más conocida desde los Balcanes, en el resto del mundo, pero también en los Balcanes existen músicas, bueno, dependiendo, ¿no? Del... Música de montaña, música de la costa, que también es balcánica, con diferentes instrumentos, acordeón, violín, clarinete, o solo trompetas y instrumentos de viento. Así que se nota bastante, por ejemplo, en las regiones que están cerca de los Balcanes, la música es como más viajera, no sé, algo así, más transitada, ¿no? Yeah. Y la del Balcanes tiene mucho raíz y bueno, por desgracia ahora también se está cambiando mucho con el turbo folk, que es la música... ¿Turbo folk? Turbo folk, es una cosa horrible. Primera vez que escucho eso. Yo no puedo, bueno, no puedo. Es primera vez que escucho el término, ¿eh? Sí, turbo porque turbo. Es, digamos, tecno, yeah. Con cantantes que hace 10 o 15 o 20 años cantaban las cosas tradicionales y tranquilas y ¿no? populares. Uh-huh. Ahora han cambiado y pues están metiendo ahí un tecno, una fusión de tecno con música con música tradicional y popular que a mí no me gusta. No es... Cuando dices tecno te refieres a cajas de ritmo, secuenciadores. Sí, bueno, sí, digamos. Loops y samples y todo aquello. Sí, pero ahí, bueno, esto de turbo folk yo personalmente pues estoy muy contra. Más que nada porque en últimos, bueno, desde la guerra en los Balcanes, desde el 91 y tal... También ha sido como un aparato de opresión. ¿De opresión? Sí, porque la gente, pues, no sé, se atonta escuchando este tipo de música. No hay visión, no hay ganas de escuchar nada más que solo esto y olvidarte de todos tus problemas. Bueno, posiblemente esa sea la finalidad, ¿no? Sí. Sacar un poco a la gente, es decir, o sacarla del presente o anclarla en un presente que no tiene futuro. Exacto. Y ahí te quedas con tus problemas que nunca mejoran. Ya. Pero escuchas los divas, las divas y los divos de turbo folk. Me imagino que de esa música no has traído nada. No. Hoy no. Si, bueno, tienes YouTube, igual pinchamos algo para... Te lo agradezco, Brani. ¿Qué más vamos a escuchar ahora? Bueno, después de este Robbie Lakatos, genial. Uh-huh. Hoy te he traído un disco todavía caliente. De hecho... No me digas. Es un disco que se grabó en noviembre, año pasado. Salió igual hace 10 o 15 días en Bélgica. Es un disco clásico. Hoy vamos a escuchar la música clásica. Pero y bueno, de hecho, el quien grabó este disco es un gran amigo mío. es muy amigo. Lo que pasa es que no nos vemos mucho porque está siempre tocando por ahí y es profesor de guitarra clásica en el SMUC. Uh-huh. Ah, sí, aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, es profesor de Royal Academy en La Haya. Uh-huh. En, y bueno, es un gran amigo, es, digamos, uno de mis mejores amigos. Se llama Zoran Dukic, nació en Zagreb, en Croacia, año 69. Y Zoran, digamos que es uno de los más premiados guitarristas del mundo. Toca mucho, es increíble. Le llaman Mr. Sound porque tiene un sonido muy peculiar. De un pianísimo a un fuerte, fortísimo pasa en velocidad increíble. Es muy bueno, es muy buena persona. Viaja mucho, a mí personalmente me gustaría verle más. Pero está dando conciertos. Bueno, ha tocado en Palau de Música. Uh-huh. Este septiembre pasado. Uh-huh. Tocará de nuevo este noviembre. ¿En el festival de guitarra o en su parte clásica? Parte clásica, sí. Yeah. Parte clásica. Y bueno, es luego igual hablaremos un poco más de él. Hoy te traigo el disco. Uh-huh. Que se llama Balkan Muses. Uh-huh. Son unos cuantos compositores balcánicos para la guitarra solo. Exclusivamente. Yeah. Y los primeros seis temas son de Dusan Bogdanovic, un compositor muy profundo. Los primeros seis temas, digamos que él mismo dijo que está dedicado a los seis repúblicas que se dividieron a partir del año 1991, repúblicas ex yugoslavas. Que las podríamos recordar. ¿Cuáles son? Son Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia y Macedonia. Y Montenegro. Ya, y Montenegro. Ahora todos estos son países independientes. ¿Y aquello de Bosnia-Herzegovina, qué pasa con eso? Yo no sigo mucho la verdad la cosa, porque es muy complicado. Es complicado. Es complicado y además cambia cada mes, cada dos, tres meses cambian. No puedo seguir tanto. Vale. Nada, Dusan Bogdanovic, son seis Balkan miniatures. Uh-huh. Sí, porque veo que la primera es un minuto. Bueno, son miniaturas muy potentes, muy, muy interesantes. Y nada, hoy compositores balcánicos para la guitarra solo, el guitarrista Zoran Dukic. Un mon de músicas. Thank you. A este señor guitarrista, un don guitarrista. Su nombre, por favor, Zoran Dukic. Zoran Dukic. ¿Qué edad tiene, más o menos? Tiene, bueno, acaba de cumplir 45 años. Ah, pues joven. El día 4 de mayo era su cumpleaños. Uh-huh. Ah, pues mira, de paso lo saludamos. Está, yo creo que está en Barcelona. No sé si escucha mucho la radio, está preparando. Bueno, igualmente lo saludamos. Lo saludamos. ¿No? Ya le llegará. Chao, en el espacio. En el espacio cósmico sí, le sí, llegará eso. Seguro, seguro. Me dices tú que estamos hablando a micrófono cerrado, que está considerado uno de los 5 mejores guitarristas del mundo. Bueno, a él personalmente no le gusta que le, no, ya, que le etiqueten. Pero entre nosotros. Entre nosotros sí, sí. Bueno, ya. Él toca muchísimo y viaja por todo el mundo, combina con su trabajo en el SMUC y en La Haya como profesor de conservatorio. Y bueno, es uno de los más premiados. Hasta creo que año pasado fue más premiado, digamos que ganador de concursos. Uh-huh. Pero él mismo dice que ahora no es porque no sé quién le superó. Pero son infinidad de concursos, son, no sé, 150 pero, concursos, 180, no sé, es como... Ahora le llaman para que sea jurado. Así ya, que... ya, ya, para que no gane todo, lo llaman sí, para que sea jurado. Sí, y las dietas igual. O más. Sí, Zoran toca, básicamente toca solo. Desde año pasado, forma parte de European Guitar Ensemble. Uh-huh. Y bueno, a veces toca con las orquestas, a veces, bueno, tiene sus proyectitos, pero básicamente toca solo. ¿Él compone, por casualidad? No, él mismo dice que, bueno, toda esta música que hemos escuchado y que vamos a escuchar hoy parece muy impro y muy al aire libre, ¿no? Pero de hecho está todo escrito y él, de momento, pues le gusta con la partitura. Ya, ya. No compone, pero yo creo que sería muy bueno porque, sí, ¿no? Porque tiene mucha música en la cabeza. En el cuerpo tiene muchos recursos porque es excelente y debería hacerlo. Bueno, no sé, igual me pincha un poco para que... Pinchar. Como buen amigo, pinchar. Sí, sí, claro. Claro, con la música de los Balcanes, yo creo que, por lo menos yo y otra gente, uh-huh. gente que escucha música también, siempre lo relaciona más con el violín, los instrumentos de viento, como trompetas, uh-huh. Clarinetes, pero la guitarra como que... Bueno, yo no creo tiene mucha que cabida, ¿no? Sí, la guitarra clásica, la guitarra española, bueno, la guitarra acústica, digamos que yeah. tiene hay muy pocos compositores que escriben para la guitarra, yeah. porque no hay muchos compositores o son muy pocos en el mundo y Zoran, por ejemplo. Este es lo que hemos escuchado, Dušan Bogdanović. Luego escucharemos. Ha dedicado una canción, un tema para él, porque le prueba como un como el conejito de pruebas. Vale, vale. Porque sus digamos que su opinión es bastante válida. En, y, no sé, él mismo tiene buena relación con pocos compositores de guitarra clásica y no sé, en los Balcanes hay unos cuantos, hay Dušan, hay el ¿cómo se llama? Miroslav Tadić, que no sé si has oído hablar de él. Creo que no. Bueno, hay pocos compositores. El Dušan Bogdanović es uno de los más profundos y más actuales, ¿no? ¿E intérpretes de guitarra, guitarristas, hay muchos o...? ¿En Serbia? En Balcanes, sí, hay. Y la verdad es que en los Balcanes mucha gente toca la guitarra. Pero no es el instrumento que más suene, por lo menos de cara al exterior. No, la verdad es que no. Lo que suena, como ya lo sabes, son Bregović, el Kusturica, Esmer Ecepova. Bueno, sale poco. No es un instrumento de masas. De masas. Bueno, esto es un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona 91.4 y al mundo con la página web www.contrabanda.org y después conectados con la Radioneta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada, Andalucía y Radio Arc en Torelló. Continuamos aquí con Brani. No hemos dicho que tú eres violinista. Bueno, sí, ¿no? Soy violinista, sí. Violinista. Sí, músico. Comentábamos también a micro cerrado, el serbio, pero que en el fondo, pues, te sientes como yugoslavo. Bueno, me siento del planeta de música, más vale, o menos. Planeta música. Porque mi abuelo era compositor y violinista, de hecho, estoy tocando su violín. Ajá. Estudió en Praga en principios de años 20. Y mi padre era concertino de ópera de Belgrado durante 30 años, también fue su violín, entonces estoy... Ah, papá, entonces está ahora ya la tercera generación. Tercera generación, mi madre es cantante, mi tía es pianista. Bueno, yo vengo de una familia totalmente musical, de música clásica sobre todo. Mi primo, ahora mismo es ministro de Cultura de Serbia, es buen pianista, es una buena persona, no sé por qué se metió en la política, pero a ver si puede cambiar algo, porque la verdad es que esto que te comenté de Turbo Folk y, sí, y es bastante, es horrible. Bueno, pero, bueno, entonces pero en la parte sí, comercial. Yo me siento yugoslavo, sí, porque he nacido en la Yugoslavia no alineada, ¿no? Con Tito. Que, bueno, yo, es que también he viajado mucho de joven por toda Yugoslavia, por la costa, arriba, abajo, Eslovenia, Macedonia, Bosnia, no sé. Me siento muy yugoslavo. Ya. Bueno, música de los Balcanes aquí en Contrabanda FM, música que nos trae Brani. A ver, ¿con qué nos va a sorprender ahora? Bueno, ahora seguimos con el Zoran Dukic. Ya. Este es un compositor, seguimos con el mismo... Número 7, vale. El mismo disco. Es un compositor que nació Del guitarrista, dices tú, del guitarrista, de lo que acabamos de escuchar antes. Sí, vale, sí, seguimos con él. Vale. Compositor para la música clásica balcánica. En este caso es un búlgaro, se llama Atanas Kurkuzunov. Nació el mismo año que yo, 1970, por lo tanto es un compositor joven. Joven, y tú, bueno, ya verás el es una sonata número 1 de Atanas Kurkuzunov. Tiene 3 movimientos: Allegro Assai, Adagio Casi Canzone y Vivo. Vale, entonces será... El primer Allegro es muy progre, es una de las piezas que a mí más me gustan de este disco. Pues pondremos las 3, ¿no? 7, 8, 9. Ponemos los 3 movimientos. Sí, vale, perfecto. Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Muy bien. Un montón de músicas. escuchábamos, hemos tenido que detener lo que estábamos escuchando. Nos queda un movimiento todavía por escuchar. Tenemos en el teléfono a... ¡Ay, que se presente ella! ¿Me escuchas? Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿oye? Sí, ¿cómo estás? Bien, aquí. Espérate un poquito que hay... hay una interferencia. Hay algo que se acopla aquí. No sé qué será. Pero bueno, ahora ya no. Cuéntame. ¿Hola? Sí. Sí, sí, ¿qué tal? No, no podrás escuchar porque no funciona. No, ahora le digo a Brani, a un invitado que tengo aquí en el estudio. Bueno, cuéntame. Hay un concierto de la Barcelona Ethnic Band en la cual tú tocas, ¿no? Exacto. Sí, el concierto es el jueves. El concierto es el jueves. Exacto. Para todos los que queráis, pues es en Robador. Ah, en Robador 23. Sí, en el Raval, exacto, sí, sí. Ya. Oye, y cuéntame un poquito de la Barcelona Ethnic Band. Pues mira, este proyecto nació en el año 2010, uh-huh. Hace ya más de 3 años, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en la SMUC. Ya. Del Pau Weiss, que era el acordeonista que había antes, y Java Lenstad, que es el celista del grupo. Porque a ellos les gustaba mucho la música folk, que habían tocado, y entonces cada año van a un festival que se llama Etno, uh-huh. que cada año se celebra en un lugar distinto, y allí pues han aprendido mucho repertorio de distintos lugares del mundo. Y entonces la idea un poco del grupo es coger repertorio que nos gusta de distintos lugares del mundo, indistintamente del estilo, porque la verdad es que hacemos música muy variada. Y básicamente el requisito es que nos guste por algún motivo, ya sea rítmico, melódico, sobre todo estos dos. Porque la armonía, muchas veces lo que hacemos es rearmonizar y hacer nuestros propios arreglos, ¿no? Yeah. Pero de entrada tiene que ser alguna música que nos llame la atención, que nos guste. Uh-huh. Simplemente pues es eso, tocamos canciones que nos gustan y hacemos los arreglos y ya está. Desde una perspectiva, pues nosotros venimos del mundo del clásico y del jazz. Yeah. Entonces no somos especialistas en un estilo concreto de folk, uh-huh. sino que hacemos un acercamiento pues desde los instrumentos actuales y desde nuestra perspectiva, ¿no? Ya. Yeah. Oye, ¿los músicos son músicos de aquí o hay una diversidad de nacionalidades en el grupo? Pues mira, en principio en el grupo somos 7 personas. Ya. Yeah. Y de esas 7, pues hay hay cierta variedad, porque el cantante, por ejemplo, es de Armenia. Ya. Yeah. El contrabajista es argentino, el chelista es noruego, y luego el resto somos españoles. Ya. Yeah. Somos catalanes. Hay una chica que es de Canarias, la violinista, lo que pasa es que en estos momentos está estudiando en Berkeley, en Boston. Ajá. Entonces ahora, este año, pues no está en el grupo, pero bueno, así que cuando vuelva... Mira, aquí en el estudio tengo a Brani de Grupo Los Musaquis y que me acaba de decir que la conoce. Brani, ya sí, puedes comentar algo. Hola, ¿qué tal? La Tania, ¿no? La violinista. ¿Perdona? Pregunta quién eres. Ah, hola, soy Branislav Grbic, violinista de Los Musaquis, de Grupo de Música Balcánica, aquí de Barcelona. Ah, es que tengo fatal. He visto que hay alguien de Los Musaquis, pero no sé, no he oído el nombre. Branislav. Violinista de Los Musaquis. Lo escuchas, ¿no? Cuando él te habla, ¿sí, no? No, a él no lo oigo. No, espérate un poquito. A ver ahora. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora, sí. Bien, ¿qué tal? Soy el Hola. Branislav Grbic, el violinista y líder de Grupo Los Musaquis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y así que, bueno, la violinista de vuestro grupo la conozco bien, es la Tania, ¿no? Exacto, sí. Fantástica. Fantástica. ¿Has tocado con ella? Bueno, está en Berkeley, ¿no? Está... Sí, exactamente, está ahí. Sí. Ahora yo no la veo desde diciembre, que vino aquí en Suiza. Hicimos el último concierto con ella y ahora, pues, la verdad que está allí. Sí, es increíble. Canta muy bien, toca violín muy bien. Es un sol. Qué suerte de tenerla en grupo, ¿eh? Y de momento ella está en Barcelona. Estela, ¿me escuchas? Sí, hola. Sí, de momento Tania está aquí en Barcelona, me imagino, ¿no? No sé, creo que no. No, está en Berkeley, ella está allí. Está... Ya. Bueno, entonces... Estamos siguiendo sin ella por ahora. Ah, están tocando sin ella, vale. Tenemos al otro chico, a Vigen, que también es cantante. Ya. No hemos buscado sustitución. Ajá, no han buscado sustitución. Bueno. No, porque, bueno, el grupo está funcionando también sin Tania. Ya. Yeah. Evidentemente que se la ha hecho de menos musicalmente porque es muy potente. Uh-huh. Pero bueno, también es otro concepto, ¿no? Ya. Yeah. Recuérdanos el concierto, por favor, Estela, una vez más. Pues mira, si queréis venir, es este jueves, día 8 de mayo. Uh-huh. A las 10, yeah, en la calle Robador 23, en el Raval, Barcelona. Vale, perfecto. Nos vemos allí, ¿no? A lo mejor Brani se apunta y viene conmigo. Ah, sí, tanto. Pues si se apunta, ahí estará invitadísimo, claro que sí. Mira, bueno, a bailar. Traeré... Los Musakis tocan este domingo, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a tocar este domingo. En el Balkan Varna. En Balkan Varna Festival, que luego, bueno, con Antonio vamos a comentar un poco más. Tocamos el día 11 a las 9 de la noche, me parece. En Barcelona Culture World, Dr. Trueta 192. Porque justamente me encontré con Carola, uh-huh, la conocí, y bueno, me dijo que si te comes este domingo me gustaría pasar también. Pues bienvenida y invita a las amigas. Oye, tendremos entonces una semana muy musical, muy, muy agitada. No, porque el miércoles está Carola con Albert Bouvet en el Jamboree. Sí. Sí, el concierto, digamos, sorpresa en cierto modo, porque quien estaba programado no eran ellos, sino que era un dúo formado por Mago Serrera a la veu y Javier Limón a la guitarra. Pero por motivos que desconozco, pues se canceló el programa y entonces vienen Carola y Albert Bouvet. A ver si puedes... ¿Tienen un dúo estable o cómo? No, creo. No creo. Pero bueno, ya lo veremos. A ver si te animas y puedes venir. Si vengo sería a las 10, pero sí que me gustaría. Te digo algo, ¿vale? Perfecto. Si no nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves en Robador, que vendré con mi amigo Brani. Muy bien. ¿Sí? Luego, bueno, Estela, también he traído el disco de Carola aquí para pinchar, de Axis Orca, así que si te quedas hasta final del programa, pues vas a... No, creo que... O seguramente ya lo escuchaste, ¿no? Sí, me gustaría escucharlo, porque la verdad que no lo conocía este programa y tampoco sé cuál es la secuencia. 91.4, si lo puedes escuchar también... Por la página web contrabanda.org. Pero creo a las 5 tú tienes que hacer, ¿no? Te vas a trabajar. Vale, perfecto. Ahora. No te preocupes porque el programa va a estar en el podcast. Yo ya te daré el link y te lo pongo en tu página de Facebook. ¿Sí? Bien, perfecto. Pues muchas gracias. Estela, muchísimas gracias y nos vemos prontito. Tarde. Vale, adiós. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao. Bueno, eso era Estela en el teléfono. Teníamos ahí seguramente, no sé qué puede haber pasado, pero había un acople raro. Vamos a escuchar un tema de la Barcelona Ethnic Band que se titula Sansonet. Aquí lo tenemos. Bueno, eso era el tema Sansonet de la Barcelona Ethnic Band. Aquí teníamos al acordeón a Pau Baixas, Gaetan Castells al contrabajo, Estela Broto a la flauta travesera, Adrià Peixas a la guitarra, a la percusión, Vigen auf Sepian, espero decirlo bien, Tania Mesa al violín y al violonchelo, Havard Enstadt. Estarán este jueves en la Sala Robadors, en el Poblenou, a partir de las 22 horas. Bueno, si te animas a venir, ya lo sabes, ¿eh? Espérate. ¿Sí? ¿Está saliendo o no? No sé por qué no sale, si te tengo aquí. Espera un segundo. Dime algo. Uy. Espérate, no sé por qué. A lo mejor el botón. Estás en el micro 4, tengo el micro 4 arriba. ¿Qué puede haber pasado? No lo sé. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sabéis estos botones? Claro, resulta que esta mesa ya lleva un par de años aquí funcionando. ¿Unos 20 años? Está, no, un par, no tiene más de 2 años. O andará por los 3. Claro, está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y por ahí ya empieza a dar algún problemilla. Bueno, eso era la Barcelona Ethnic Band. ¿Qué te pareció? Neoclásico, un sonido muy acústico, buenos arreglos. Me gusta. Bonito, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces con el último movimiento de esta pieza. Recuérdalo, porque nos faltaba el tercero. Sí, exactamente, ¿por qué no? Seguimos con el compositor Atanas Kurkuzunov, búlgaro. Ya. Su sonata número 1 y intérprete es Zoran Dukic. Vamos a escuchar el último, el Vivo. Vivo. Vivo. ahí teníamos esa guitarra que nos llega de la ex Yugoslavia. Aquí estamos en Contrabanda FM, un mon de músicas, como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, la radio neta 88.9 y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y el programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. También Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló 103.5, Radio ARC, y la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Mira, entre una cosa y otra ya llevamos una hora, ¿no? Te pasa rápido el tiempo. Bueno, estábamos con la guitarra, con este hombre que es un extraordinario guitarrista, que vive con un pie en Barcelona, otro en La Haya y un tercer pie en el mundo. Sí, creo que va a tener unos conciertos en Galápagos en septiembre. No. Sí. ¿Y las Islas Galápagos? Sí. No, está de broma. Hombre. No estoy de broma. Creo que en septiembre. No me acuerdo muy bien. ¿Y dónde va a tocar Galápagos? No lo sé. No lo sé. Bueno, vaya. Deben tener algún auditorio. Lo investigaré porque a mí me parece curioso esto. Sí, bueno. Es muy curioso. Él también está bastante ilusionado de ir a Islas Galápagos. Ya. Bueno, él toca básicamente, bueno, viaja por todo el mundo, es fantástico. Bueno, él mismo me contó que es bastante cansativo entre jet lags, entre los hoteles, entre siempre ir deprisa, prueba de sonido, pam, pam. Es una vida que muchos desean, pero él mismo se ha dado cuenta de que cansa un montón. Cansa, ¿no? Cansa y, bueno, sobre todo para la concentración, para... Uno, si quiere tocar bien, tiene que estar bien descansado. Sí, ¿no? Sí. Físicamente es importante estar. Físicamente es y muy en muy forma. Y en forma, sobre todo. Sí, descansado y estar en forma físicamente. Claro, porque, ¿no? Claro, son cosas que se tocan de memoria y la cabeza tiene que estar perfecta, porque si no... Bueno, y también físicamente el cuerpo. Claro. ¿No? Es... Cuidarse de las tendinitis y todas estas cosas. Exacto. No. ¿Tú como violinista tienes algún tipo de... problema físico? Hombre, no, problema en el sentido, alguna dolencia. Hombre, tengo, sí, a veces, bueno, debería hacer un poco más de yoga y nadar más y cosas está, de estas. ¿Por qué no lo haces? Bueno, algo hago, pero debería no hacer lo más. Suficiente. Y bueno, sí, un poco de cuello, un poco de espalda. Con tendinitis y todo eso, no. Con los dedos voy bien. ¿Y la muñeca? ¿Y la muñeca? Sí, todo esto muy bien. Muy bien. Más bien es el... ¿El cuello? El cuello y forzado. Un poco forzado. Bueno, yo tengo una técnica que... Sabes que los violinistas siempre tienen una marca aquí en la barbilla. Exactamente, sí. Bueno, yo no lo tengo. Y he estudiado mucho. se trata de tener una posición de tocar muy relajada. Uh-huh. Estas llagas normalmente salen de apretar, digamos, meter el violín mucho al cuello. En el cuello, por los nervios, por el aguante. Bueno, pueden salir por problemas de piel o a los hombres por la barba. Por el pelo. Pero llegan al punto de hacerse una llaga. Sí, hay muchos que lo tienen de muy jóvenes. Sí, que es. Wow. Yo personalmente no lo tengo, no sé, tendré buena piel, pero yo creo que más que nada tengo buena técnica, que no, que son los dedos, que, bueno, dedos de la mano izquierda y el arco. Y no hay que apretar, hay que... Estar relajado. Sí. Oye, el violín, por ejemplo, en otras culturas, en la India, especialmente en la parte del sur, Ellos lo tocan apoyándolo en el pecho, si no me equivoco. Sí, solo al pecho o en si te si te si sur Benares, ¿no? Sí. El Benares tiene una es una ciudad en India sagrada que tiene una de las mejores escuelas de música clásica india. Uh-huh. Y sí, es otra ¿cuál es técnica. La Karnataka School of Music. Esa, sí, a eso sí, es increíble. Vale. Sí, sí, sí. Conozco a alguna gente que han pasado unos 10 años estudiando. Y bueno, personalmente me encantaría poder tomar clases de alguien de ahí porque es increíble, es fantástico, es muy, muy complejo, ¿no? La música india, tengo mucho respeto y también se toca violín apoyado al suelo. En el, sí, también en el suelo, sí. En Marruecos también se toca en otra manera. Yeah. En Balcanes también hay algunos cuantos violistas, sobre todo. ¿Violistas? Violistas. Hay un violista, no me acuerdo cómo se llama. Es de la violinista. Ay, ahora me has pillado desprevenido. Violinista se llama. Es ya, serbio, de etnia húngara. No me acuerdo. Félix. Félix, no me acuerdo. Ya te acuerdas, no te preocupes. Da igual. El violista que toca en su banda, pues también lo apoya en el pecho. Aparte que tiene tres cuerdas, es una viola, digamos, más tradicional. Pero la viola. Y digamos que la sostiene verticalmente. ¿Verticalmente? Es como para aprovechar de las cuerdas. Yeah. Y viola en su. Bueno, en su banda, pues hace un trabajo armónico y rítmico, no. Entonces, para aprovechar las tres cuerdas, pues el tipo toca en tres voces, ¿no? Está, wow. Es una técnica, pues, se agradece. Porque, ya, claro. Dependiendo de tu. Qué es lo que. Cuál es tu, sería tu función en el grupo, ya. Musicalmente, pues lo adaptas, ¿no? Muy bien. ¿Qué escuchamos ahora, Brandy? Escucharía una canción, pues, mítica. Ya. Es del mismo disco de Zoran. Ya. Compositor es Miroslav Tadic, es, él mismo se considera serbo croata. Yeah. No lo sé por qué, creo que ha nacido en Belgrado. Y bueno, la canción se llama Makedonsko Devojče, es una canción tradicional popular de Macedonia, que bueno, nosotros también la incluimos en nuestro repertorio de los Musakis. Es una canción mítica y hay muchas, muchas versiones de esta canción. Esta versión a mí, pues, me encanta porque es guitarra solo y es lleno de colores. Es el número 10 de este. Es el número 10. Miroslav Tadic, Makedonsko Devojče, interpretado por Zoran Dukic. Thank you. último acorde más precioso. Es una delicia escuchar a este hombre, Brani. Gracias por, por traerlo y por presentarnos su, su música. Bueno, este disco, como te había comentado antes, acaba de salir hace una semana o como mucho dos semanas. ¿Qué, te lo pasó Soren? Claro, claro, me lo pasó. Bueno, fue una cosa muy divertida. Le debí algo de dinero. Tú a él. Sí, yo a él. Entonces nos quedamos para que le devuelva la pasta, ¿no? Y dice, mira, te traigo el disquito. Tú me das la pasta y yo te doy. Tú me das la pasta y yo te doy el disquito. Me imagino. No, sí, el, bueno, antes te dije de Miroslav Tadic, que el compositor de esta canción. Arreglista, nació en Tuzla, en Sarajevo. He dicho que nació en Belgrado. Y nada, Zoran, sí, es muy bueno. También es un poco raro, ¿no?, de llegar a tu programa y siempre estamos con música gitana y músicas... No, pero está bien. Diversas, pero mira, hoy pues vamos tranquilos, escuchamos la guitarrita solo. Sí, es decir, yo seguramente no me hubiese llegado esta música a mis manos, entonces... Bueno, yo el disco todavía creo que no está en la venta en España. Entonces, ¿es posible que esto es el estreno total y absoluto? Es, sí. Sí, luego escucharemos otra canción. Ya, yeah. Que es la número 13. Que es número 13, que es la fantasía del mismo compositor que hemos escuchado en principio, Dušan Bogdanović, que nació en Belgrado en 1955. Y esta fantasía es un tema, composición, dedicada a Maurice o Hanna, que es uno de los compositores, no sé si habías oído hablar de él, uno de los compositores que ha cambiado mucho la música clásica dedicada para la guitarra solo del siglo XX. Y entonces el Dušan Bogdanović ha dedicado a dos personas esta fantasía, que para mí es una de las obras, bueno, es muy compleja, muy llena, muy cargada de emociones. Ha dedicado a Maurice Ohana, al compositor de música clásica de la guitarra, y a Zoran Dukic, y de hecho, porque son amigos, y de hecho esta canción es la, esta composición es la primicia mundial. Zoran ha sido el primer que ha grabado esta fantasía. Así que es una doble primicia, de una parte... Soren, que ha grabado este tema, y nosotros, tú, mejor dicho, estamos pinchando aquí en el programa, que es un estreno total y absoluto. Sí, porque este disco este país, no ha salido en España, y bueno, igual se vendrá en Fnac o no sé dónde, pero todavía, bueno, es una primicia total. Bueno, aquí lo tenemos listo para pincharlo. Por lo tanto, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Dušan Bogdanović, compositor. Fantasía, interpretada por Zoran Dukic. Thank you. Termina con un acorde así, como quien dice, de cierre, cierre. Cierre, ¿sí? Cierre, total. Fantasía, bueno, un montón de músicas. Estamos ya. Bueno, todavía no. Aún no llegamos a la última media hora de programa. Esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4. La web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Música de los Balcanes. Pues sí, lo que comentabas tú antes de escuchar este último tema, que siempre cuando, inclusive nosotros en programas anteriores, siempre estaba la parte más gitana, sí, de la música balcánica, y ahora nos hemos paseado extensamente por una vena más clásica, ¿no? Sí. Y ahora cambiamos. Cambiamos un poco. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde nos vamos? Bueno, vamos a escuchar Boris Kovach y la Daaba Orquesta. El disco se llama The Last Balkan Tango. Uh-huh. Y el tema que vamos a escuchar es Tango Apocalipso. Es entre calipso y apocalíptico. Bueno, el disco este y bueno, Boris Kovach. Bueno, yo estudié en Novi Sad, que es otra ciudad bastante grande en Serbia. Y él es de Vojvodina, en la parte norte de Serbia. Uh-huh. Y no sé. Es otra manera de expresarse como compositor, y él también tiene sus temas clásicas, tiene sus cosas minimalistas. Es un compositor así como bastante diferente de lo que normalmente se puede escuchar en Serbia. Uh-huh. Y a mí me gusta su sensibilidad, es muy diferente del sur, ¿no? Digamos que es una sensibilidad de norte, de una llanura que son 200 kilómetros por 200, wow, cuadrados, que no hay nada. Nada de nada. Bueno, es mar. ¿Y montaña? No, no, es mar, es antiguo mar panónico. Ah, vale, perfecto. Entonces de Belgrado, por arriba, uh-huh, yendo al norte, hasta, y una buena parte de Hungría, es una llanura tremenda, llena de trigo y de combines. Bueno, es básicamente agricultura. Ya. Yeah. Y es muy melancólico, es muy triste, hay muchos suicidios, por ejemplo, en esta ciudad de Subotica. Porque imagínate, 200 kilómetros por 200, así, una llanura, no hay nada. Yeah. Es en medio de Europa, ¿no? Que eso es... Sí, poco usual. Poco común. Y nada, pues escuchamos el tema Tango Apocalipso de Boris Kovach. Que, bueno, a ver cómo nos sienta. A ver cómo nos sienta después de esa música de guitarra clásica. Un mon de músicas. Bien, eso era un tema que no ha terminado todavía. Boris Kovács y la Daaba Orquesta en un montón de músicas. Continuamos aquí con Brani. Y quizás si hablamos un poquito de los Musakis, tu grupo. Bien, ¿por qué no? A ver, ¿qué pasa con ellos? Me parece que hay novedades. Hay novedades. De hecho, los Musakis, yo empecé en 2002 y fue primer grupo de la música balcánica en Barcelona y en esta región. Empecé con otra gente. Teníamos otra cantante de Macedonia, una voz muy tradicional, estaba Pepe Camacho, por ejemplo, que tú lo conoces sí, bien. Sí, sí, sí. Y llegamos a grabar un demo con el Jules Bicocco, que toca con Macaco. Sí, sí, también. Bueno, excelentes personas. Y bueno, esto duró unos 3 añitos, hasta 2005. Hasta que conocí a Tula, la fantástica Tula, que tú también la conoces sí, bien. Sí, cantante israelí. La chica de Israel. Y bueno, y cambié unos cuantos miembros de grupo. Bueno, cambié. El grupo así pasó. Y con Tula, que ya no está en grupo, trabajamos oficialmente hasta este año. Y entonces, como 8, casi 9 años. Increíble, ¿no? Tula ahora se fue del grupo por razones de trabajo. Está ahora con Playing for Change. Pero, ahora está con. Bueno, todos estos años lo ha ido compaginando. Iba compaginando, pero ahora está full de viajes por todo el mundo. Acaba de volver de Australia, donde se ha visto con mi hija. ¿Y tu hija está en Australia? Mi hija está en Australia. No me digas. Y está viajando un montón con Playing for Change, que para todos que no conozcan esta plataforma, es una plataforma de músicos excelentes de todo el mundo. que apoya la, una parte de sus beneficios de conciertos está destinado al fondo de construir escuelas de música, sobre todo en África. Luego Tula está con su proyecto, con su banda. También tiene su grabó año pasado un disco increíble. Y está con el man Ex Machina, un grupo de, creo que son cinco, puede seis cantantes a capela, fantástico. Wow. Está el Kumar, está, bueno. Ya. Así que Tula ya no está con nosotros, pero... Pero... Ahora vienen los Musakis, los últimos Musakis, que espero que durarán unos 10 añitos, como 20, o no sé. Ahora estamos con Carola Ortiz, excelente cantante y clarinetista de Barcelona, como primera voz. La segunda voz, otra chica, Edurne Arisu, excelente cantante y acordeonista de Pamplona. Y seguimos los chicos, yo, los chicos, Grevich, los chicos, sí, violín, yo. Alan Chejave en bajo, Iván Irich en guitarra y Marco Yelacha en batería. Así que estamos preparando nuevos temas. Yo creo que en septiembre, octubre es posible que vamos a, dependiendo, claro, porque cada uno de nosotros tiene sus proyectos, tiene, bueno, los músicos trabajamos. Si no trabajamos, pues estamos grabando, haciendo nuevos temas o lo que sea. Entonces es complicado ponerse de acuerdo del horario y a ver cómo. Pero yo creo que septiembre, octubre, o máximo dentro de un año, grabaremos un nuevo disco. ¿Un año? Bueno, sí, es que yo ya tengo fechas hasta un 15 de mayo de año que viene. ¿De conciertos? De conciertos. Pero no solo con los Musakis, sino... Son con los Musakis, con los Musakis, sí. Ahí, bueno, tenemos... Hasta el 15 de mayo del próximo año. Sí, empezamos la gira el día 8 de noviembre. ¿Por dónde hacen la gira? Y, bueno, este es un proyecto de la Caixa, que ya hace 9 años que estamos trabajando. Sí. Hemos hecho 500 funciones de teatro musical educativo. Hemos visto, nos han visto más de 200.000 niños de todo el país. Es una, como te he dicho, teatro musical educativo participativo, donde los niños de 8 a 16 años se por primera vez se encuentran con la música, cultura balcánica. Participan cantando los numeritos en serbo-croata antiguo, cantan con nosotros una canción y, bueno, la gira... Bueno, esto es por una parte, es la gira de la Caixa. Pues iremos Madrid, Zaragoza, Sevilla, Mallorca, bueno. Luego ya en octubre nos vemos otra vez y te saco la lista. Vale, de todos los sitios. Claro, porque nos escuchan, ¿no?, mucha gente, pues que vengan. Por supuesto, claro. Y entonces... esto es, los nuevos Musakis, dos chicas en voces, dos instrumentistas y, también. Y van, van a participar en la gira, tanto no, esto Edurne es, y Carola. Edurne y Carola es, digamos que es un proyecto que es rock and roll, los Musakis rock and roll, y luego tenemos los Musakis teatro, ¿no? Que, vale. Para distinguir un poco la... Ah, y en Musakis teatro no están. No están. Edurne está, está Tula y otro bajista, Alan toca. Vale, perfecto. Es un poco complicado, pero... Perfecto, perfecto. Vale. Pero siguen siendo los Musakis y tema de los Musakis. Y, vale. Pues, en los Musakis fundamentalmente el compositor eres tú, ¿no? O, bueno, yo, o todos aportan. A ver, de composiciones nosotros lo que hacemos básicamente, que creo que llegará un día de algún tema propio, estamos utilizando canciones populares y tradicionales de la zona de los Balcanes, tanto de Grecia, hay algún tema turco, Bulgaria, bueno, los países balcánicos, y estamos, digamos, haciendo unos arreglos. Tanto como arreglo por dentro, arreglo armónico y rítmico, tanto arreglo de cambiar, pues, diferentes, añadir algunos solos, pues cambiar la versión, ¿no? Utilizar música popular y tradicional y adaptarla con los ritmos más actuales de jazz, funk. ¿Cuál es el próximo concierto de los Musakis? El próximo concierto será este domingo, el día 11 de mayo. Hay un evento, ¿no? Hay un festival. Evento, bueno, primer festival de música y cultura balcánica en Barcelona, que ya somos bastantes balcánicos, hay muchos griegos, hay muchos ex-yugoslavos, hay bastantes de búlgaros, rumanos, como no. Y es el primer festival de música balcánica, música y cultura balcánica en Barcelona. esperamos que nos vamos a seguir unos cuantos añitos, ¿no? Porque este festival... Claro. ¿Quién lo organiza? Lo organizan la gente... Jordi Oliver, que es un chico catalán, es DJ de música balcánica también, es un excelente fotógrafo. En la organización están ellos, el DJ Batonga, que es Jordi, luego tenemos el DJ Gruncho, que es Vincent Bernat, un chico francés que también pincha mucha música balcánica y ayuda a difundir la cultura balcánica en Barcelona. Y esta Mona, que personalmente no la conozco, es una chica italiana que ha viajado mucho por los Balcanes. Incluso creo que para la Fira de la Terra, hace 2 años trajo una gente. Bueno, ah, mira. Son gente que no son balcánica, yeah. Pero son apasionados de la música y cultura balcánica. Y bueno, pues es primer festival. ¿Dónde se hace? Se hace en un sitio que acaba de abrir, igual han abierto, yo todavía no lo conozco, y abrieron igual en febrero, enero, febrero de este año, se llama Barcelona Culture World. Se encuentra en calle Doctor Trueta, número 192, en Poblenou. En Poblenou, yeah. Y es una sala que es de aforo mediano, de unos, creo, 150 personas. 150. 100, yeah. O 120, por ahí. Yeah. Yo personalmente no la conozco y bueno... No, yo tampoco. Vamos a verlo, ¿no? A ver qué... Que bueno, pues algunas salas se cierran, algunas abren, esto no está mal. Sí. Entonces el primer festival de música y cultura balcánica en Barcelona es ahí, en Barcelona Culture World. Empieza el sábado, de 4:30 hasta las 3:00 a.m. tocarán diferentes grupos. Hay Triofeta, que es Yanis, que antes también tocaba en los Musakis. Yanis es muy conocido en los círculos de griegos y de balcánicos en Barcelona. Tiene diferentes formaciones, toca muy bien, canta muy bien. Es un trío de sonido muy, muy, muy tradicional. Luego viene en Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta, que es mi compatriota el Robindro, en clarinete, con su formación, que creo que son 6 también, música, pues, de baile. Música gitana, mezclada con un poco de klezmer, música de baile, una descarga tremenda. Y Román y Chávez Bulgaria, es un grupo que escuché hace muchos años, tienen una balada muy, muy balcánica, muy, muy buena. Ellos tocan el sábado y luego hay DJ hasta las 3:00 a.m. y el domingo, el día 11 de mayo, tocan los Musakis y Safran. Safran es una formación también muy divertida, es como neobalcánico. Uh-huh. Es música de baile. Pero no es el turbo... No es el turbo folk. Vale. Es música balcánica, pero un poco, no sé, neobalcánica. Neobalcánica, bueno. Y es el domingo. Es el domingo. El mismo día que tocan los DJ Batonga. Sí, los Musakis. Empezaremos, creo que... ¿A qué hora será? A las 9. A las 9 comienzan. A las 9 comienzan. Bueno, los eventos empiezan a las 2 de la tarde. Incluso creo que... Sí, bueno, a ver. Sí, hay más cosas. Hay más cosas que aparte de los conciertos. Yo soy de la organización. Vengo en visión de músico. Vale, pero aparte de los conciertos, hay más actividades, ¿no? Hay más actividades. ¿Hay algún link, alguna página web donde la gente pueda informarse? Hay un link. Es www.balcabarna.com. Balcabarna.com. Sí, habrá, pues no sé, creo que... Y comida también habrá. No sé si habrá comida, porque... Sí, pero si hacen un evento así... Un musaki, una musaka, ¿no? Una musaka, bueno. Eso. Yeah. Habrá proyecciones de películas, habrá charlas, habrá, bueno... Fantástico, así que los que quieran, tanto el sábado como el domingo... Tanto el sábado como el domingo, el sábado empieza un poco más tarde, a las 4:30, vale. El domingo empieza la hora de brunch, a las 2, y bueno, pues Barcelona Culture Center es una nueva sala, Doctor Trueta 192, Balcabarna, primer festival de música y cultura de los Balcanes, pues bienvenidos, ¿no? Escuchamos a los Musakis. Escuchamos a los Musakis. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Manjum Yamanja, canción de primer disco Destino Balcan. Y una descarga gitana. Total o eléctrico. Total. Total. Y este tema que era Manjung Yamanjá. ¿Y eso qué significa? Y la verdad es que no lo sé qué significa. Y si tú no sabes, menos yo. Bueno, Yamanjá podría ser. Pero casi suena como una de las deidades cubanas, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, la partitura de este tema me pasó un amigo y creo que él sabe de dónde es la canción originalmente. Debería preguntarle, pero yo no sé ni qué quiere decir la... Los Musakis. Hay más bolos. Hay más bolos. El primero, 11 de mayo en Doctor Trueta 192. Yeah. Luego, el día 25 de mayo, tocaremos en Casal de la Prosperidad. En barrio de... no sé qué barrio es. Uh-huh. Es arriba, en el norte. Es... bueno... y al día 30 tocamos en el Festival de Instituto Europeo del Mediterráneo, uh-huh, en Sala 3 de Temonteliu, en el Auditorio de Barcelona. Fantástico. La gente, claro, seguro que no se le ha quedado en la cabeza, pero pueden consultar Facebook. ¿Están los Musakis en Sí, Facebook? Hay el, los Musakis Fan Club. Ya. Hay... ¿hay una página web también? No tenemos página web, pero ponemos en Reverb Nation. Vale. Es una plataforma, es como MySpace para poner los futuros conciertos y tal, pero en Facebook funciona muy bien. Musakis se escribe Mousakis con doble S. Mousakis. Los Musakis. Mira, el tiempo, ahora sí que estamos con el tiempo justito, ¿eh? Agenda rápida y breve. Jamboree Jazz Club aquí en la Plaza Real. Hoy, dos bolos, 20-22 horas. Reinald Colom, este fantástico trompetista franco-catalán, con su grupo The Refugees. Es una super banda. Y mañana, Albert Bouvet y Carola Ortiz, que es un concierto sorpresa, porque para mañana en el Jamboree estaba programada otra cosa, y allí estarán la Carola Ortiz, que es tu nueva, el nuevo fichaje de los Musakis. Sí. Sí, sí, sí. Y Pesadillas, está bueno eso, el 8. Y Nosmon Quartet, la Barcelona Big Blues Band, pero eso es fácil. En Jamboree entran a, ponen Jamboree con doble E, sí. Barcelona, y ahí está la programación. Pero quería destacar esos dos, los Refugees de Renal Colón y el miércoles. Carola Ortiz con Albert Bouvet, y el jueves la Barcelona Ethnic Orchestra, que era así me parece, y el Festival de Música Balcánica Robadors 23, el jueves a las 22 horas, y el fin de semana el 5 grupos, 2 DJs en Doctor Trueta, Doctor Trueta 192. Habrá que, no sé cómo repartirnos, dividirnos. Carola Ortiz en el nuevo fichaje, bueno, ya hace 2 años que toca con nosotros, pero ahora es la musa, la primera voz de los Musakis. Yeah. Tiene muchísimos proyectos, es una mujer joven, madura musicalmente, bueno, es guapa, toca bien, simpática, es buena amiga. Tiene este proyecto que me llegó a mis manos hace una semanita, aunque grabaron hace tiempo, no mucho, pero igual, yeah, 6 meses. Y nada, Axis Orca, un proyecto fantástico, no sé cómo... Difícil de clasificar, ¿eh? Difícil, bueno, hay... Sí, es difícil. Es difícil. Escuchamos, bueno, a Carola Ortiz en otra salsa. En otra salsa, y me imagino que este ya será así el último de tema de la tarde, pero sí, ya nos despedimos después, Brani. Muy bien. Y con este tema de del grupo, tú tenías por ahí el la carátula, pero bueno, es igual. Tenemos a Carola Ortiz, que estará este jueves en la Sala Robados. Rani, gracias por venir. Me costó, pero finalmente lo conseguimos. Claro, muy bien. Sí, hoy hemos escuchado cosas que normalmente no se escuchan. Ahí está. La compositores balcánicos para la guitarra clásica. Esto es un para los oídos muy, muy finos. Para mí fue un total descubrimiento. Es una energía muy, muy baja. Bueno, tampoco, porque hay algunos temas donde unos golpes en guitarra fuertes. Sí. Pero está bien, algo nuevo. Un mon de músicas en directo los días martes de 4 a 6 de la tarde en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. La web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde en Valparaíso, la radio neta 88.9 FM del puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas, Radio Arc, Torelló 103.5, www.arrc.cat. En Torrelló los domingos a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música? Antonio Narváez y Brani. Brani, nos quedan 20 segundos para decir adiós. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Músicas.